Quiero leerles o compartir con ustedes un episodio bíblico. Esta es la historia más fascinante que jamás yo haya oído en toda mi vida. De hecho, que es una historia que me llena de interrogantes y preguntas. Es una historia inquietante. Es una tragedia, pero con un buen final. Es una de esas historias que uno jamás se la contaría a un niño antes de irse a la cama a dormir. Posiblemente porque tenga aristas o tenga ciertos recodos la historia que no son dignas para que un niño la pueda oír. Estoy seguro de que no hay una sola persona de más ni de menos en este sitio. Me sorprende que todos los sitios están absolutamente llenos, que no hay una sola butaca vacía, y entonces estoy más que convencido que Dios arregló una cita para hablarnos en esta noche. Pero necesito todo vuestra atención, la mayor que me puedan brindar. Ahora, los que tengan Biblia, acompáñenme en el primer libro de la Biblia. Ese es el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 22, esconde una de las historias más fascinantes que uno jamás pudiera imaginar. Además, les voy a contar algunos secretos que, como les dije ayer, algunos países e iglesias me pagarían miles de dólares para que yo se los revele, pero porque ustedes me caen bien, se los voy a revelar gratis. Capítulo 22 del libro de Génesis, el versículo 1, está esta historia apasionante. Me gustaría leer por lo menos el versículo 5 y luego yo le voy a contar toda la historia. Capítulo 22 del libro de Génesis, el versículo 5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora quiero que me presten atención, por favor. Hace muchos años, muchísimos años atrás, bueno, quizá no tanto porque soy todavía demasiado joven, pero cuando este servidor tenía unos 10, 12 años aproximadamente, llegó a la iglesia donde yo me congregaba, una iglesia sumamente pequeña, un predicador que partió luego con el Señor, hoy está con el Señor. Ese predicador tenía una particularidad. Cuando iba a predicar, solía unos minutos antes recorrer las naves principales del templo, los pasillos laterales, tocando su trombón a vara, y eso sonaba más o menos así, por supuesto, mucho mejor. Y recorría sin amplificación cada lugar. Y él decía: por favor, cierren los ojos y yo voy a ministrar. Y él tocaba. Y cuando uno sentía el trombón a vara pasar por al lado, literalmente la unción del Espíritu parecía que electrificaba el lugar. De hecho, cuando veníamos de viaje con el pastor Montenegro, lo recordábamos, don Luis Tolosa. Luis, además de tocar el trombón, solía colgarse una guitarra y cantar algún par de canciones y luego predicaba. La particularidad de este predicador, el cual marcó mi vida para siempre, era que fue el primero que yo conocí que miraba a los ojos a la gente. Es decir, si ustedes notan y miran finito y en detalle, notarán que la gran mayoría de los oradores no suele mirar a los ojos a la gente. No porque sean descortés o malos oradores, sino porque inclusive se recomienda a los oradores que no miren a los ojos a la gente para no distraerse. Uno tiene que tener un hilo mental de lo que está diciendo para no perderse. Y uno puede distraerse si, ¿qué tal si está diciendo algo interesante y de pronto se tropieza con uno que está diciendo y bosteza como un elefante en el medio del sermón? De hecho, en una de las ciudades que estuvimos aquí en España hace poco, yo empecé a predicar y en el tercer asiento alguien se acomodó para dormir. Era un hombre grande. No es que se dormía en el sermón, él dijo y se acomodó para dormir y roncó todo el sermón. Y yo dije: ¿quién me mandó este incircunciso a sentarse en el tercer banco mientras que yo estoy predicando? Y como yo miro a la gente, me tropezaba con él, así que tenía que levantar la mirada así y continuar mirando el resto. Así que por un momento envidié a aquellos predicadores que trazan un punto en común y predican más o menos así. Observen mis ojos. Dios le bendiga, hermano, la paz del Señor. Dios está aquí presente. ¿Verdad? Y entonces son una suerte de Andrea Bocelli, ¿verdad? Así, predicando así, pero no miran a nadie. Y eso es para no distraerse. Este predicador era la excepción. Luis Tolosa, cuando se paró frente a nosotros, la pequeña Grey de una ciudad llamada Pablo Podestá en Buenos Aires, él dijo: quiero dedicarles una canción. Y nos miró a todos. Bueno, yo no estaba delante de él, yo estaba detrás. Yo tocaba la batería de la iglesia y él se colgó una guitarra y comenzó a cantar una canción que no he recordado en su totalidad. Y aunque en alguna ocasión más adelante me pasaron la letra entera, nunca he recordado cómo sonaba cantada. Pero nunca olvidé la primera frase, porque la repitió tantas veces hasta que quedó grabado en nuestros corazones. Y conste que han pasado muchos años. La canción decía más o menos así, decía: Yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Y luego seguía cantando y decía algo así como: llorarás, llorarás, y toda lágrima el Señor enjugará. Pero lo sorprendente de la canción era: yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Y miraba a cada uno tocando su guitarra luego de haber tocado su trombón a vara. Así que cada uno de los que él miraba se desarmaban ante él, porque decía: yo sé que estás en crisis. Y uno decía: ¡ah! Y te señalaba. No éramos muchos, por eso podía tomarse ese privilegio. Así que con cada estribillo aprovechaba mirada 10 o 12. Y como lo repitió 4 o 5 veces, luego de un momento ya había visto a los 100 que estábamos ahí, o a los 80, nos había visto a cada uno, excepto a mí. Yo digo, no había visto, pero yo estaba detrás. Así que oraba para que él no se diera vuelta. Porque a diferencia de los demás, no solo sus ojos me iban a ver, sino que otros 200 ojos, o 199 porque teníamos un tuerto en la congregación, iban a verme. Así que se dio vuelta y dijo: yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Y yo en la batería dice: ay, delante de todo, y todo el mundo me miró. No puedo contarles lo que sentí. Supongo que una mezcla de sentimientos encontrados. En primer lugar, porque alguien parece que te desnuda el alma con la mirada y escarba en tu realidad. Claro que lo que él tocó es un común denominador en cualquier iglesia, en cualquier país, en cualquier raza o nación. Todos estuvimos, estamos o hemos de estar en crisis alguna vez. Y recuerdo esa experiencia en forma particular porque sus ojos, sin decir más nada, descubrieron de que yo tenía crisis. Ustedes dirán, ¿puede tener crisis alguien de 12 o 13 años? Sí, tenía crisis a mi manera, pero crisis al fin. Y todo el mundo lloraba y todo el mundo se conmovía. Y luego él dejó de cantar y hizo una aclaración. Dijo: damas y caballeros, ustedes pueden cantar, pueden adorar, pueden levantar las manos, pueden dar gritos de júbilo, pero los ojos son el espejo del alma. Y los ojos siempre han de demostrar si estás viviendo una crisis, si estás viviendo en preocupaciones o si hay una prueba que no puedes superar. Por eso yo quiero dedicarles esta noche en esta historia fascinante, quiero contarles la historia de un hombre que pasó, a mi humilde criterio, la peor crisis que un mortal puede pasar. Ustedes dirán, debe haber crisis peores. Yo no creo que haya una crisis peor que esta. Pero hago una aclaración más. Hay dos maneras de contar o de leer esta historia. Una es cuando uno es soltero o nunca fue papá y mamá. Entonces uno ve esta historia como algo épica. Hablo de la historia cuando Dios le dice a Abraham que tiene que matar a su hijo. Es una orden divina. Pero no hay manera de que eso suene espiritual, no hay manera de que eso suene bien. Pero sin embargo, Dios le dice a Abraham: quiero que mates tu hijo. Hay dos maneras, insisto, en ver esta historia. Uno, cuando uno nunca fue papá, uno dice: sí, y Dios le mandó a Abraham: mata a tu hijo. Y Abraham dijo: sí, Señor, porque tú me lo mandas. Pero uno no lo ve así cuando uno es padre. De hecho, si Dios me pidiera a mí una mañana: quiero que sacrifiques a uno de tus hijos, yo pediría unas 14 o 15 reconfirmaciones a Dios primero. Pediría que ángeles me lo canten a coro: mata a tu hijo, para que yo crea. Ahora, si me pidiera: sacrifícame tu suegra en el altar sobre uno de los montes que yo te di. Bueno, yo tomaría un cuchillo y diría: en tu nombre, Padre, estoy cumpliendo la profecía divina. No lo hagas porque yo sé que me temes. No, Señor, yo termino todo lo que comienzo. No. Es broma, amo mucho a mi suegra, pero es broma nada más. Pero si se ríen es porque ustedes tienen problemas con la suegra. Reciban esa palabra, profe. Deberían quedarse serios y no reírse, por lo cual el Señor está revelando los corazones hoy. Así que yo digo, no hay manera de que eso suene espiritual. No me lo pinten de espiritual. De hecho, es una historia que les dije que me inquieta porque me molesta que un predicador la predique de la siguiente forma. Y entonces Dios le dijo a Abraham: mata a tu hijo. Y Abraham sabía que por la fe Dios era posible que lo resucitara. No hay manera de que eso se predique así. No, Señor, eso insulta a mi inteligencia. Insulta a la inteligencia de todo aquel que es padre y que sabe lo que un hijo significa. ¿Quién ha tenido algún hijo con líneas de fiebre? Sabe la preocupación que eso demanda. Imaginen si tiene uno que transformarse en su asesino. Y más, siendo que Dios es el autor intelectual de ese crimen. Eso no suena bien. He tenido a mi hijo enfermo o internado y no tenía razón casi para vivir. Solo el Señor me mantenía, pero tenía una angustia tan grande. Nada supera la angustia de ver a un hijo sufriendo y no poder jugar y que no puede divertirse. En ocasiones queremos que nuestros hijos se callen para que haya un poco de paz en el hogar. Y cuando se callan a causa de una enfermedad, daríamos parte de nuestra vida para que vuelva a reír y hacer ruido otra vez. Todos los padres en alguna ocasión, consciente o inconscientemente, hemos hecho una oración en un hospital o en una clínica diciendo: Señor, daría parte de mi vida para que se sane pronto. Tomaría yo su lugar. Con todo gusto me pondría esos cañitos en todo sitio, me pondría yo en terapia intensiva y que él se vaya a jugar. Solo un padre puede entender un sacrificio así. Solo un padre puede hacer un sacrificio tal por el hijo. Ahora, si Dios una mañana, como dice la Biblia, le sale al encuentro a su viejo amigo, el patriarca Abraham, y le dice: yo quiero que sacrifiques a tu hijo, eso no suena espiritual. Vayamos un poco más a la historia atrás, una mirada retrospectiva, y recuerden ustedes que ese es el hijo de la vejez de Abraham. Abraham ya no podía tener hijos, tenía 100 años, y Sara, su mujer, tenía 90. Así que él había perdido la esperanza de tener un hijo, pero Dios un día le dice que según el tiempo de la vida, su esposa ha de tener un hijo. En 9 meses tendrá y dará a luz un hijo. Su esposa no lo puede creer. No solo porque ella tenía 90 años, ya no estaba en época fértil para concebir y dar a luz hijos, sino que además de eso, no solo el problema era de ella, sino que Dios tenía que hacer un doble milagro. Recuerden que él tenía 100 años. Había que haber un gran avivamiento allí para que algo ocurriera realmente. No puedo explicar más, puesto que hay niños en la sala. La cosa es que ella se puso un baby doll y él dijo: avivamiento, aleluya, y la gloria descendió. Y algo ocurrió, que la Biblia, por alguna curiosa razón, no da los detalles. Finalmente, ese hijo nace y es el hijo de la vejez. Cuando la historia de este sacrificio, cuando Dios le pide a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, cuando esto ocurre, creemos que aproximadamente Isaac es el nombre del pequeño, tendría unos 11 o 12 años de edad. Esto surge a consecuencia de que la Biblia da cierta luz de qué edad podría tener, puesto que en cierta ocasión dice, en cierto momento del capítulo dice que su padre cargó leña sobre los hombros del muchacho y lo llama muchacho. Por consecuencia, si lo llama muchacho y cargó leña sobre sus hombros, en primer lugar, no era un hombre grande y mucho menos era un bebito de 3 o un niño de 4 años. Tendría 10, 11, 12 años de edad, quizá. Y Abraham, obviamente, 112 años cuando esta crisis ocurre. Cuando Dios le dice: quiero que sacrifiques a tu hijo sobre uno de los montes que yo te diré. Para los que no conocen la historia, antiguamente, antes de que el Señor muriera en la cruz, alguien tenía que sacrificar un cordero para expiar los pecados. Ahora Dios tiene una idea mejor, una idea genial. Dice: no sacrifiques un cordero, sacrifícalo a tu hijo. Y creo que Abraham empieza a vivir la peor crisis que un mortal puede vivir. Una crisis no es solamente cuando a alguien le va de bien en peor o de mal en peor, sino que una crisis es cuando nos aventuramos a lo desconocido. ¿Quieren que hagamos memoria de crisis que ustedes han tenido? Estuve investigando y sé de algunas crisis. Hagan memoria, por favor, los que están aquí casados. Hagan memoria las damas que sintieron la noche anterior a la noche de bodas. Principalmente si se casaron sin ningún tipo de experiencia, tal vez porque conocían a Dios y se cuidaron hasta el matrimonio, o tal vez porque así lo habían decidido. Hagan memoria lo que sintieron la noche anterior a la noche de bodas. Pensaron: ¿qué tal si yo no soy la mujer que él desea? ¿Qué tal si no estoy a la altura de las circunstancias? ¿Creen que esto es un patrimonio de las damas? No, los varones también tuvimos esas crisis la noche anterior a la noche de bodas. Yo era ultra, hiper, macro, extra, archi, super flaco, peso lástima. Y yo me cubría mucho con ropa y siempre usaba trajes y sacos y me ponía muchos pañuelos por todos lados para parecer más gordo porque tenía complejo de ser muy flaco. Y yo estiraba la fecha de casamiento un tanto porque tenía terror a esa noche. Yo pensé: cuando me saque la camisa y le diga, este es el hombre del que tanto te hablé, mi mujer va a ser y eso ha de traumar mi vida para siempre. Y tenemos crisis porque obviamente no sabemos ser padres. ¿Quién sabe ser padre? Nadie. ¿Cuándo nos recibimos de padre? ¿Cuándo somos padres? No podemos decir, he de leer todos los libros posibles de cómo ser padre y luego tendré un hijo. Aprendemos a ser padre porque en aprender a vivir se nos va la vida. ¿Cuándo somos buenos esposos? ¿Cuándo nos casamos? ¿O buenos? ¿O de los otros? El que te haya tocado. Hay de las damas aquí presentes que dicen, si este es el regalo de Dios, ¿cuál será el regalo del diablo que me tenga preparado? Pero ese es el marido que te tocó. La mujer que elegiste, no que te tocó, sino el que elegiste, o la mujer que también elegiste, ¿verdad? Pero vives crisis, porque no conoces lo que es un matrimonio y te aventuras a vivirlo. Vivimos crisis la noche anterior a cuando vamos a tomar un empleo. De hecho, buscamos empleo durante mucho tiempo y finalmente nos dicen, mañana preséntese a tal hora. Y estamos felices, damos el testimonio, si nos congregamos. Y a las 7 de la mañana nos presentamos en ese empleo. Pero siempre nos corre un frío por la espalda. Esa noche nunca dormimos porque tenemos miedo de llegar mañana al empleo. ¿Y qué tal si los compañeros de trabajo no me quieren o no me aceptan? ¿Qué tal si alguien me tiene bronca? ¿Qué tal si me piden algo que haga que yo justamente no sé hacer? ¿Qué tal si voy y toco el botón equivocado? ¿Esto para qué? Y borro todo. Y todo Málaga queda sin luz a causa de un idiota que oprimió el botón equivocado. Esa es una crisis. Vivimos crisis el día que una chica, que una joven, nos dice que no somos correspondidos en el amor. Vivimos crisis, haga memoria, los casados y los solteros también. El día en que ella te mira y te dice esas horribles palabras diabólicas, te quiero solo como amigo. Esa es una crisis. Vivimos crisis la noche anterior al día que sabemos que vamos a predicar por primera vez, que vamos a contar un testimonio por primera vez, que vamos a enfrentar un público, o que mañana habrá un examen. Oh, eso lo saben los jóvenes, saben de estos géneros demoníacos, matemáticas, álgebra, lenguaje, esas cosas las sabemos, ¿verdad? El profesor dice, saquen una hoja, y vivimos una crisis. ¿Qué tal si nos pide algo que no sabemos hacer? ¿Qué tal si no rendimos el examen como corresponde? Crisis de la vida, crisis por entrar a algo que no conocemos. Y claro, después hay crisis más serias, crisis como la de Abraham, cuando Dios obviamente le pide que tenga que matar a su hijo. Eso no se compara con un examen, eso supera a no ser correspondidos en el amor, eso supera ampliamente a no saber qué hacer en un empleo, en tu primer y flamante día de trabajo. Esa es una crisis grave. No sé si Abraham se lo comentó a su esposa. Yo creo que no, la Biblia no dice que se lo haya dicho, tampoco dice que no se lo haya dicho. No da luz respecto a eso, no hay demasiados detalles de cómo pudo haber sido esa noche. Pero damas y caballeros, aunque hoy estamos en España y nos separan miles de años de esta historia y nos separan etnias, razas, costumbre, tenemos un común denominador con Abraham. No hay una sola persona en este sitio que no haya pasado la noche más oscura de su alma en alguna ocasión. Todos tuvimos una noche en que no pudimos dormir. Hagamos memoria también juntos. La noche del día en que regresamos del sepelio, de ver bajar al sepulcro a quien más necesitábamos en el mejor o peor momento de nuestras vidas. Regresamos y esa noche no podemos dormir, lo echamos de menos, vemos su sitio, su ropa, lo que él dejó, y decimos, no estoy preparado para esto. Así nuestro padre o quien sea haya fallecido a los 120 años, todavía no estamos preparados. La vida nos golpea y esa es una de las peores noches que nos toca vivir. ¿Creen que esa es la única? No, señor. También recuerden la noche del día en que se enteraron de que la enfermedad era terminal. La noche del día en que un médico insensible salió con su bata blanca detrás de una puerta vaivén de terapia intensiva, te miró a los ojos y dijo, lo siento, no podemos hacer nada por su hijo. Hicimos lo posible. Ahora solo hay que esperar por un milagro. Ustedes recuerdan esa noche. Esas noches quedan marcadas a fuego. Nunca uno olvidan esas noches. Uno recuerda la noche en que se enteró de una infidelidad. Damas aquí presentes que dicen, no puedo creer, mi marido arrojó por la borda 30 años de matrimonio, 25 años de felicidad por una pasión hormonal por una mujer más joven que se le cruzó en el camino. No puedo creerlo. Esa fue la peor noche de su vida. No pudo dormir pensando cómo él pudo hacerle una cosa así, habiéndole tú dado los mejores años de tu vida. Vivimos crisis la noche del día en que descubrimos de que quizá nadie nos amaba, que nadie nos quería. Recuerden la noche del día de la traición, aquella traición de un socio, de un amigo. La noche del día en que tus padres no confiaron en ti, eran los únicos que podían confiar en ti. Y tú dices, ellos no dispensaron lo que yo necesitaba, no me dieron confianza, no me dieron cariño. Y eso te marcó para siempre. Hoy eres una persona adulta, pero por alguna razón, dice, esa noche me marcó para siempre y sabe, nunca ha sido igual. La vida nos va cambiando. Y como dijimos esta mañana o anoche, hay sueños que van quedando por el camino. Pero esas noches en que las manecillas del reloj o que los números digitales parecen no pasar en el reloj, haga memoria, 3 de la madrugada, 3 y cuarto, 3 y 20, 3 y 25, y ni siquiera puedes pegar un ojo. ¿Que no estás cansado? ¡Ja! Tienes un cansancio demoledor, podría arrojar un corsario a la cama, pero tu cansancio no sirve para dormir, porque si logras pegar un ojo, has de levantarte más cansado que si nunca te hubieses acostado. Eso, damas y caballeros, se llama crisis. Abraham pasa la peor noche de su vida tratando de pensar que su niño de 12 años va a morir por mano de él. Esa no es una buena noche. Estimados escribas, no coloquen estos detalles en la Biblia. Esto no ha de alentar a nadie. Ningún predicador le servirá esta historia para predicar un gran sermón evangelístico. No cuenten los detalles. No le cuenten esta historia a sus niños, porque Dios, por alguna curiosa razón, se ha transformado en un asesino. Así que Abraham no se lo dice a su esposa Sara. Además, en el caso hipotético que se lo haya dicho, ¿cómo le dice eso a la mujer de uno? ¿Cómo yo le digo a mi esposa, ah, mi amor, ahora que me acuerdo, mañana tengo que matar al nene temprano por la mañana, ¿sí? No hay manera de decírselo. Ustedes dirán, bueno, tal vez Dios me lo envió. Aunque yo coloque a Dios y diga, en persona descendió ante mí, me iluminó y la gloria está sobre mí, no hay manera de que eso suene espiritual. Matar un hijo no suena espiritual, aunque yo lo disfrace de reverencia para que suene bíblico y épico. Abraham pasa la peor noche de su vida, la noche de la traición. Todos tuvimos una noche así. En Barcelona, o en Gran Canaria, no recuerdo dónde, conté que tuve una tía, la tía Josefa. Tía Josefa tenía una casa muy larga, muy extensa, por alguna razón que desconozco. Supongo que así la diseñaron o la compró hecha. Era una casa larga y extensa y tenía varias habitaciones interconectadas por un lúgubre, terrorífico y diabólico pasillo oscuro. Yo tenía 4 o 5 años de edad cuando íbamos a casa de la tía. Y siempre que estaba en el living o en la sala de estar, le decía, papá, tengo ganas de ir al aseo. Y papá decía, ¿cómo no, hijo? Vaya al final del pasillo. El baño, el aseo estaba al final de ese endemoniado pasillo. Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? El problema es que yo tenía 5 años de edad, pero estaba seguro. Podía jurar de que ese pasillo estaba lleno de monstruos terribles que estaban esperando devorar a un niño con la vejiga llena. ¡Nadie me iba a convencer de lo contrario! Ese era mi pasillo, mi terror. Pero yo tenía que enfrentarlo. ¿Decirle a mi papá que tenía miedo? ¡No, señor! Un niño de 5 años es un hombre y no tiene miedo, me había enseñado mi papá. Yo tenía 5 años de edad. Y un niño de 5 años de edad no le teme a los pasillos, aunque esté seguro de que hay cientos de monstruos esperando para cortarle su cuello, no bien lo atraviese. Así que cuando al fin me decidía a que no iba a poder aguantar a llegar a casa y mi vejiga estaba por explotar, decidí emprender esa travesía y la expedición. Descubrí que podía cantar y eso evitaba el susto en mí, así que iba la la la la la la la la, que de paso se los recomiendo. Cuando estén rodeados de monstruos, canten. Nunca atacan los monstruos cuando están cantando. No sé, a mí nunca me atacaron mientras cantaba. Llegaba al baño, al aseo, y luego miraba por la rendijita de la puerta y tenía que regresar. Pero algo tenía a favor, ahora tenía menos peso encima. Así que volvía corriendo y cantando otra vez. Cuando fui grande, me invitaron otra vez a la casa de la tía Josefa, ya estaba por morir. Y yo no quería ir. No sabía por qué, pero buscaba excusas. Y luego finalmente fui a los 20 y tantos años. Y descubrí, para mi sorpresa, de que el pasillo no era ni tan oscuro, ni tan grande, ni tan extenso, ni había monstruos esperando devorar a los niños con su vejiga llena. Era solamente mi imaginación. Pero no creerán por cuánto tiempo no quise ir a la casa de la tía Josefa, porque era mi pasillo de monstruos personal y privado. Y todos tenemos un pasillo que no queremos volver a atravesar. La noche de ese abuso sexual, el día en que alguien se aprovechó de ti quitándote lo más preciado que tenías, el día en que alguien abusó emocionalmente de ti diciéndote eres un estúpido, un torpe, un idiota, nunca lo vas a lograr, el día que un líder te señaló con su dedo y te dijo que te acusó de algo injusto. Siempre nos acordamos de esos pasillos y no queremos volver a atravesarlo. Lo disfrazamos de madurez, decimos, no, soy un hombre de 15, de 20, de 30, ya tengo 45, soy una mujer de 50, son cosas del pasado. Pero no queremos reeditar esas imágenes que están ocultas en algún disco oculto, rígido de nuestra memoria, nuestro pasillo oscuro del alma, la noche en que no pudimos dormir. Acompáñenme y vean al viejo patriarca, al viejo profeta que no puede dormir. Se levanta muy temprano, no porque desee madrugar, no ha pegado un ojo en toda la noche. Le dice al pequeño hijo Isaac, vamos a viajar, porque Dios le dijo que tenía que sacrificar a ese hijo a 3 días de camino con sus 3 noches. Así que le dije, Isaac, vamos a caminar, toma consigo 2 siervos suyos, prepara el asno y salen de camino muy temprano. Esta es la segunda coincidencia sorprendente que tenemos con Abraham. Dios lo envía a 3 días de camino con sus 3 noches, sin ninguna contraorden, con el cielo de bronce. Todos, sin lugar a dudas, en este sitio han tenido una ocasión, o 2, o quizá 3, o quizá estén viviéndola ahora, en que el cielo les parece de bronce. las bendiciones son para otros, la bendición financiera siempre se abre para el que está al lado, aquel parece estar feliz, el otro parece estar en victoria y nosotros por alguna razón vivimos en derrota. 3 días de camino con un cielo de bronce, con Dios ausente. Estoy hablando de esos momentos en que Dios parece demasiado ocupado con Billy Graham o Benny Hinn, pero no ha de estar con nosotros. Estoy hablando de esas ocasiones donde uno ora con toda la fe y uno siente que Dios mismo es quien nos deja caer y rodar por el camino. Decimos, Dios pudo haber intervenido y no lo hizo. Yo tengo una ocasión en que Dios me dejó solo. Y no me diga que no oré, porque sí que oré. No me diga que no confié, me arrodillé al lado de la cama de hospital y dije, por favor, pero falleció. Dios me abandonó. Hay personas aquí que tienen una historia triste que contar y dicen, sabes, yo tengo algo que contar, tengo una herida que nunca cerró. Dios me abandonó. Simplemente cerró el cielo y dijo, se acabó la función, el telón se cerró y quedé del otro lado sin poder entrar con mi ticket en la mano. Nunca vamos a olvidar esa situación. Y vamos por la vida diciendo, por alguna razón no siento la presencia de Dios. Y luego vienes a una reunión como esta y un predicador te dice que Dios sana, pero tú no le crees. No porque hagas un juicio de valores del predicador, sino porque tú ya has estado en esa estación de la vida y a ti no te sanó. Escuchas a un predicador decir, hermano, pongan su ofrenda y Dios multiplicará el 100 por 1. Tú tienes cierta desconfianza. Y no porque dudes de lo que él dice, es que a ti, por alguna razón, no te resultó. Pusiste lo último que tenías y casi te mueres de hambre ese mes. Y entonces comienzas a considerar seriamente o que hiciste algo incorrecto, o que Dios no te oye, o que se te cortó la comunicación, o que el mundo entero te odia, o que te equivocaste y fuiste un accidente al nacer. Pero el cielo está de bronce. 3 días de camino, con sus 3 noches, sabiendo que uno tiene que matar a un hijo, es más de lo que un mortal puede soportar. Más escuchando a un niño de 12 años diciendo, papi, cuando regresemos voy a comprarme un Nintendo y un GameCube, y también, papi, cuando regrese quiero prender la televisión, papi, también cuando regrese quiero jugar al fútbol con mis amigos. Un niño de 11 años o 12 habla. Si fuera de 17, 18, tal vez no habla mucho, iría como un adolescente. Vamos, hay que madrugar. Iría así. Pero este no se dirige a sus padres con monosílabos. Este es un niño que habla. Y el patriarca quisiera decirle una serie de cosas, tales como, no, niño, ninguno de tus planes ni los míos se va a cumplir, porque Dios acaba de transformarse en mi enemigo. Oh, damas y caballeros, eso sí que es un desierto. Puedo darle cátedra de desiertos. Estuve en un par de ellos. De hecho, que este no es un sermón de escritorio, no surge esto de un seminario, sino que estuve en esta estación de la vida, y eso quizá me haga más creíble que cualquier otro predicador, por lo menos al hablar en este mensaje. En cierta ocasión, flamantemente recién casados, con mi esposa en el año 90, me quedé sin empleo, de la noche a la mañana. Me despidieron injustamente, no me indemnizaron, contamos lo que teníamos para viajar y no nos alcanzaba ni para el bus, porque en ese entonces no teníamos coche. Mi esposa me dijo, no importa, hoy es domingo y nos tenemos que congregar igual. A pesar de que no hay dinero, de alguna manera tenemos que llegar a la iglesia, tenemos que ser fieles. Y yo le dije, ¿cómo vamos a ser fieles si no tenemos dinero para el bus, no tenemos dinero para ir en tren? Dios está pidiéndonos a las claras de que nos quedemos en casa a mirar televisión. Es Dios quien nos está ordenando, mira la telenovela. Dios no quiere que nosotros vayamos porque no nos dio dinero. Y mi esposa, sabia mujer, si acaso la hay en todo el planeta, ella debe ser una de las más sabias, levantó su dedo índice y dijo, vamos a ir caminando aunque sea, pero estoy seguro que en el camino Dios nos va a bendecir. Así que nos vestimos como si fuésemos a subir a un coche, salimos por la calle. Padre Celestial, en tu nombre, Jesús. Ven, no tuve que explicar mucho, todos nos parecemos. Se rieron nerviosos porque lo han hecho en alguna ocasión. Señor Jesús, en tu nombre, Padre, te prometo que devuelvo los documentos, Señor. Yo quería un billetito, algo. Yo digo, Dios puede hacerle milagro. Yo me he criado escuchando milagros así. Cuando no teníamos que comer, una persona vino a casa y dijo, tengo que darle esta comida, no sé por qué. Y cuando me di vuelta, desapareció, era un ángel. ¡Oh! A mi casa solo venía mi suegra, lo cual no era un ángel, aunque tenía ganas de que lo sea, no lo era. Y no traía comida, obviamente. Así que salimos buscando, Señor, en tu nombre, Padre. Y hay 3 niveles cuando uno pasa por los desiertos. El primer nivel, cuando la crisis recién comienza y entonces todas las promesas están intactas. Ese era nuestro primer nivel. Unas 10 cuadras las caminamos más o menos así. Señor Jesús, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pedís y os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor Jesús, la Biblia dice, reclamando promesas, derechos y heredades. Pero después de 10 cuadras, cuando ya caminamos 15, 18 cuadras, y mi esposa iba con los talones caminando así del porque tenía tacos altos, ya no había reclamo de promesas y heredades, había ruego. Señor Jesús, somos tus hijos, Padre. Es esa etapa donde cuando uno ve que por la fe no lo conmueve, intenta conmover a Dios por la lástima. Señor, por favor, soy tu hijo, tengo, ay, Señor. Así van por la vida. Nada, no había ni un billetito, que ese es el segundo nivel del desierto. Cuando caminamos 30, 35 cuadras, porque nos separaban casi 5 kilómetros, 40 y tantas cuadras. Cuando caminamos 35 cuadras, y a mí me dolía acá la ingle, me dolía, de tanto caminar estábamos así, ya ahí no había ruego. Ahí uno entra en el tercer nivel, que es el enojo. Diablo inmundo, te reprendo, diablo inmundo, en el nombre de Jesús. Y así llegamos. Que ese es el tercer nivel de la gente. No me digan que no. Yo he hablado con solteras de 18 años que me dicen, yo sé que Dios tiene para mí, tal cual como se lo pedí, un hombre con el ministerio de Benny Hinn, la cara de Richard Gere y el cuerpo de Schwarzenegger. ¿No? Y después cumplen 30, siguen siendo solteras y dicen, Señor, aunque sea que sea hombre, Padre. ¿No? Y a los 40 dice, diablo inmundo, aparece, te reprendo, aparece, quiero un marido ahora, ahora, ahora, ¿no? ¿O no? Son los tres niveles de los desiertos. Llegamos a la iglesia, había dos caballeros que dirigían el servicio. Uno era... muy eléctrico, decía, póngase de pie, alabe al Señor, cante para Cristo, aleluya. Y otro era como el caballero que dirigió hoy, así era de decir, quédese sentado si quiere, pero adore. Y caía así. Pero no, a diferencia de él, este venía muy cansado del trabajo, trabajaba en una fábrica metalúrgica, y entonces solía dirigirle el coro así, decía, hermano, quédese sentado, adore. Sumérgeme, cantó. Lo que quería es sumergirse en un colchón. Tenía tanto sueño ese hombre. Y siempre me molestaba este último. Porque yo decía, ¿por qué el pastor le da lugar a este dormido? Me encanta el otro. El otro nos decía, póngase de pie, alaba a Cristo, levante las manos, grita que está alabado, salto rana. Este sí, a mí me gustaba este. ¡No, el otro! Pero cuando uno está en los desiertos, parece que todo sale mal. Después de caminar 40 cuadras, adivinen por quién yo venía orando que ese día esté dirigiendo. Yo quería sentarme. Yo quería descansar. Estaba el otro, el eléctrico. Decía, póngase de pie, hermano, ¿qué vino a descansar? Y yo decía, tu abuela, vos porque no viniste caminando. Y me tuvo así. Me tuvo después de 40 cuadras haciendo ejercicio durante horas. Nos susurramos con mi esposa y le digo, Liliana, una cosa es... venir caminando de día y otra cosa es irnos caminando de noche en un barrio tan peligroso como donde vivimos. A donde vivimos. Y ella dice, Dante, Dios no ha de permitir que nos vayamos caminando. Hemos pasado ya la prueba. Porque a nosotros cuando estamos en los desiertos, nos gusta poner día, hora, fecha y lugar en que culminará nuestra prueba. Pero tú no decides cuando termine la crisis. Pero a nosotros siempre nos gustaría decir lo que nos gustaría que Dios dijese. Frases que nos suenan bien. Decimos, sí, es que esto ya se tiene que terminar, ya tendría que terminar. Nadie le pregunta a Dios, simplemente uno decide que ya está por terminar. Mi esposa me dijo, mira, hay muchos hermanos aquí, había unos 300 en aquel entonces y dijimos, alguien va a sentir de darnos algún dinero. Solamente no estoy pidiendo una fortuna, solamente estoy pidiendo algunas monedas para regresar en bus como verdaderos hijos de Dios. Así que terminó el servicio, todo el mundo se iba despidiendo, iban saliendo, ese día... me puse en la puerta, tenía muchos deseos de compartir con mis hermanos la coinonía y charlar con ellos. Iban saliendo, todos nos parecemos en los desiertos, no se rían de nosotros. Yo sabía que la salida estaba en Dios, pero aún así uno quiere ayudarle a Dios por si necesita ayuda. Uno cree que esto funciona casi en sociedad. Así que yo puse la mejor cara de pobre que encontré, así. ¿Estás bien, Dante? Para ver si alguien sentía de darme dinero. De pronto Tito Espera, que es un hermano de la iglesia de San Martín, Buenos Aires, me mira y me dice: ¡Dante! En el atrio, tengo algo de Dios para ti. Y yo dije: ¡Tito, en tu nombre! Me dijo: dame las dos manos. Gloria, dije yo. Le di las dos manos, me las agarró y dijo: Padre, unge, bendice a este varón, llévalo por las naciones. ¡Me oró el desgraciado! ¡Me oró! ¡Me oró! Yo no quería oración, yo quería plata, money, cash, euro, dólar, cualquier cosa, cheque. No quería oración. Lo último que yo quería era oración. Suena poco espiritual, lo sé. Pero los que están en crisis saben que lo último que quieren es oración. Pastor, ore por mí, usted no sabe lo que estoy pasando en mi casa, es terrible, se me vino a vivir a casa mi suegra, se vino a mi casa, no sé cómo echarla, ore por mí. Y uno dice: hermana, vamos a estar orando. Y uno se pone mal, porque uno no quiere oración, uno quiere una solución rápida, ya. Y mi esposa me dice: ¿qué te dio? ¡Nada, me oró! Y regresamos a casa, caminando obviamente. Para no dejarle la historia inconclusa, esa noche nos arrodillamos ante el Señor y yo tenía muchas cosas que reclamarle al Señor. Le dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo? Fue cuando lo que el Señor me respondió: ¿hasta cuándo tu gozo ha de estar regulado por el dinero que tengas en el bolsillo? ¿Hasta cuándo tu alegría ha de depender de tu economía? ¿No decías que querías servirme y pagar el precio? Y ese día yo hice un pacto con Dios. Dije que si por alguna razón, obviamente hice este pacto desconociendo de que Dios quiere que todos sus hijos prosperen, pero aún en mi ignorancia hice este pacto. Dije: Señor, si hasta que tú vinieres o me tocara partir de esta tierra, nunca jamás me bendijeras económicamente, de todos modos yo voy a ir a la iglesia caminando todos los días de mi vida con la alegría que si bajara de un coche último modelo. Ese día Dios dijo: por cuanto entendiste la crisis, acabas de pasarla bien, recibí mi diploma, lo colgué en la pared y nunca jamás Dios volvió a afligirnos económicamente. Nunca pasamos por una crisis financiera. Ahora, cuando uno repite la crisis es porque no pasó bien el examen. ¿Creen que las crisis son a niveles financieras nada más? No. También hay crisis que pueden sonar más espirituales, pero crisis al fin. En Buenos Aires, en el año 96, yo necesitaba una palabra de Dios. No me pregunten por qué, porque no compete al sermón, pero yo quería que Dios me confirmara una serie de cosas. Una profeta me llama por teléfono y me dice: Dante, tengo algo de Dios para decirte. Esta profeta se llamaba Ana Argüelles, y me llamó y me dijo: tengo algo para decirte de parte del Señor. Me dijo: no puedo decírtelo por teléfono porque tengo que decírtelo personalmente. Le dije: ¿la palabra es de bendición o de exhortación? Me dijo: no, todas las palabras de Dios son para bendición, así que ven tranquilo. Le dije: ¿puedo llevar mi equipo de colaboradores? Me dijo: sí, pero no les prometo que Dios tenga palabra para ellos. Para ti es la palabra. Así que me reuní con mi equipo y le dije: muchachos, no se hagan muchas ilusiones. Dios va a hablarle al escogido del Padre, siervo del Altísimo, escogido de Jehová. Quizá alguna migaja sobre para ustedes, pero no se ilusionen, la palabra es para mí. Fuimos, nos sentamos en la primer banca de la iglesia, la pastora comenzó a predicar y de pronto se calibró con la unción del Espíritu. Esta mujer se calibró. Yo pude ver que se calibró de una manera más especial porque sus ojos cambiaron y bajó del escenario y se paró frente a nosotros que estábamos delante. Me ignoró a mí así y se paró delante de mi esposa y Dios le habló de cosas que ella, yo y Dios solo sabíamos. Le dijo: va a pasar esto y esto y esto, lo que pasó con tu vida, pa, y le desnudó el alma. Luego me ignoró otra vez, se paró delante de un hermano que cantaba conmigo y le dijo: Dios te dará canciones, sin saber que él cantaba. Dios le dijo, hasta le nombró su nombre sin conocerlo. Dijo: Enrique, Dios te da nuevas canciones y seguirás cantando, y te puse al lado de este hombre. Pa. A todos les habló, a todos. Yo dije: Dios me está guardando para el final porque lo mío es muy fuerte. Así que Dios me está guardando para el final, seguramente. De hecho, eso es lo que ocurrió. La dama me guardó para el final, me miró y empezó a hablar en lenguas angélicas. Hablaba sus lenguas, no sé qué decía. Yo decía: Señor, Padre, envía la traducción. Padre, envía la traducción. Señor, envíala, envíala. Y todo mi equipo con la oreja así a ver qué era lo que Dios me iba a decir. Así que ella me mira y me dice: Dios me dice que te diga, esfuérzate. Y se fue. Yo digo, me hizo gastar gasolina para decirme, esfuérzate. Y ese... Tengo cientos de miles de fuérzate en toda la Biblia sin tener que venir a verle la cara a esta para decirme, esfuérzate. Mi esposa me vio transformado y me dice: Dante, quédate tranquilo. Le digo: no, esto no va a quedar así. Terminó el servicio y le dije: hermana Ana, Seguramente usted vio algo, algo más que entre conciervos fue muy grande y para no avergonzar a los demás. No me quiso decir. Me dijo, no, estaba comiendo ella un sándwich y dijo, no. ¿Y qué es lo que usted sintió de Dios para decirme, hijo, esfuérzate? Yo le digo, pero usted como que vio algo así. Mira cómo se ríe, la había llevado para Argentina. Cuando no se me ría nadie, la pongo en el medio. Digo, ¿vio algo? Usted me dice, no, esfuérzate. Y yo volví con una gran crisis, porque damas y caballeros, yo quería una visión y una revelación, no quería un desierto. Solo me dijo, esfuérzate. Me sentí como llevando un piano así por la escalera en la parte de abajo, y el que va arriba dice, vamos, vamos, meta, vamos, vamos, fuerza. No encendía mi motor, no recargó mis baterías. Yo quería una palabra más categórica, más incisiva. Todos hemos pasado por desiertos. El predicador dice, voy a orarle a todo el mundo, todos pasan al frente, él ora por, hasta el número 39 y tú eres el número 40, dice, no lo más, y se va de regreso a casa. Y tú dices, ¿por qué? Justo a mí. De pronto baja la unción y tú eres el único que queda fuera. De pronto hay una palabra, todos reciben y tú te quedas sin recibir absolutamente nada. Todos conocemos de cielos de bronce. El cielo no debería estar así, claro que no. Tenemos cientos de argumentos teológicos y escriturales para decir que el cielo no debería estar así. El infierno puede levantarse contra nosotros, como cuando en la cruz los exhibió públicamente y todo a las 9 de la mañana todo se transformó en oscuridad, porque fue la mayor concentración de demonios de la historia. Todos estaban allí y por eso todo se oscureció. Yo puedo entender que el infierno entero oscurezca el cielo en la mayor concentración de demonios contra mi vida, pero no puedo creer que el cielo, dependiendo de Dios, se oscurezca para mí de parte de Dios. Señor, no me cierres la puerta, tú eres el último que me queda. Que me digan que no mis padres, puedo superarlo con los años. Que una esposa, un esposo me sea infiel, quizá la vida me curta para eso, me haga duro para eso, pero por favor, tú no me cierres el cielo no debería estar así. Abraham llega al borde antes de subir al monte con su bastón encorvado, mira a sus dos siervos y dice dos de las palabras más maravillosas que jamás han sido pronunciadas, más si tenemos en cuenta en qué contexto las dijo. Dijo, adoraremos y volveremos. Algunos creen que sus palabras más gloriosas fueran, Jehová proveerá. En el momento que su hijo le dice, papá, no tenemos cordero para sacrificar, Dios proveerá, hijo. Pero esas no fueron las palabras más importantes comparadas con adoraremos y volveremos, por varias razones que les pasaré a explicar solo en cuestión de un par de minutos. Dice adoraremos y volveremos, que es el episodio bíblico que leímos juntos, el versículo, y luego comienza a subir al monte. Ahora présteme la mayor atención, por favor. Sé que lo han hecho en el resto del mensaje, pero esta es la parte más vital y determinante. Aquí es donde yo voy a contarles algo, abriéndoles mi corazón. Escuchen, les voy a dar mi palabra de que si me prestan la mayor atención, como jamás la han hecho a ningún otro predicador en todo el cosmos del universo, nunca jamás, oigan bien, no digo que no van a pasar por crisis, porque los hombres y mujeres de Dios estamos hechos a fuerza de crisis. Lo que estoy diciendo es que si me prestan la mayor de las atenciones, nunca jamás volverán a dejar de sonreír aunque atraviesen la peor de las crisis. ¿Me prometen su atención? Díganme amén. Escuchen esto. Tengo ciertas teorías que afirma que esto bien pudo haber ocurrido, estoy casi seguro. Mientras que Abraham comienza a subir el monte, Dios está sentado en un imponente trono blanco. Hace 3 días que Dios no se mueve de su imponente trono blanco. Creo, imaginarme, echemos a volar junto a la imaginación. Sé que hemos ido demasiado lejos, pero acompáñenme, por favor. Resulta. Además, sé que esto ocurrió porque estuve en crisis similares. Creo que Dios, hace 3 días terrestres, mira hacia abajo y de vez en cuando hace algo así como y sigue observando. Detrás de Dios Todopoderoso hay un par de ángeles curiosos. Está Gabriel, Miguel, Enrique, Dante. 4 ángeles. Silvia, más atrás. Pero hay varios ángeles por allí. Pero Gabriel y Miguel son los más curiosos y hacen un comentario. Gabriel le dice, Miguel, esto es sorprendente. Miguel dice, no sé qué pasó, porque yo estaba justo atrás limpiando las arpas y las trompetas, no sé qué pasó. Y Gabriel dice, es terrible. ¿Abraham? ¿Sabes de Abraham? Oh, por supuesto, todos conocemos a Abraham. Bueno, Dios le pidió que sacrifique a su propio hijo. Miguel dice, no lo puedo creer, es así. Dios le pidió que sacrifique a su hijo. Todo el cielo está sorprendido, no lo podemos creer. Gabriel pregunta, ¿pero qué? ¿Hizo algo incorrecto acaso Abraham que desató la ira de Dios? Miguel dice, no, tú sabes que Abraham es el amigo de Dios. No, por lo menos yo no he sabido, no está archivado en los registros de los cielos que Abraham haya cometido algún error, no que merezca esta pena. Además, Dios no castigaría jamás así. Gabriel dice, entonces, ¿qué se supone, Miguel, que Dios se trae entre manos? No lo sé. ¿Por qué, Gabriel, tú no te acercas al trono blanco y le preguntas a Dios? Gabriel dice, no. No, ve tú, yo no. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, ¿cómo que cuál es el problema? Tú sabes que hay cosas que a los ángeles no nos son dadas a conocer. Hay cosas que Dios hace, decide, sin tener que consultar a los ángeles. ¿Por qué debería de decirnos a nosotros qué se trae entre manos con el patriarca y el profeta Abraham? Miguel le dice, bueno, pero el no ya lo tienes, ve por el sí. Tienes que tener determinación. Mira, Enrique, Dante y yo te nombramos nuestro delegado, así que acércate al trono blanco y pregúntale. Gabriel dice, está bien. Gabriel se acerca al trono blanco. Dios está observando. Hace 3 días les dije lo que sucede en el monte Moriad mientras que Abraham sube con su hijo y la leña está cargada sobre los hombros del muchacho. Gabriel dice, creo que Dios se sonríe y dice, ¿qué pasa, Gabriel? Dime. Gabriel dice, bueno, tenemos una duda aquí con la muchachada y bueno, yo en realidad no, ellos son los que dudan. Y bueno, queríamos saber, nos sorprende lo que está ocurriendo en la tierra con el monte Moriad y es algo realmente que ha de quedar en los anales de la historia, indudablemente. Ojo, no tienes que responderme si no quieres porque tú eres el Dios poderoso, pero nos gustaría saber si así quisieras y si se te placiera, ¿qué es lo que te traes entre manos? Creo que Dios se sonríe, sí. ¿Acaso por el comentario de Gabriel? Y dice, no. Tranquilo, es solamente una crisis. Y nunca permito una crisis más grande de la que un ser humano puede soportar. Además, juntamente con la crisis, ya he preparado la salida, como siempre sucede con los que amo. Gabriel creo que respira aliviado y dice, entonces significa de que no va a matar al hijo. Dios dice, no, ¿cómo se te ocurre? No permitiría eso. Es más, Gabriel, quédate por aquí cerca. Cuando yo te dé la orden, le dirás que no lo haga. Estoy esperando que Abraham haga algo por lo cual he esperado durante 112 años. 112 años. Gabriel dice, no quiero discutir contigo y además no soy quien para sentarme a dialogar en una mesa directiva contigo respecto a esta crisis, pero si me permites, si lo que querías comprobar era si era capaz de matar al hijo, ya está comprobado. Mira, no está dudando. Dios dice, no, Abraham es capaz de eso y mucho más. Yo nunca dudé de que él entregara a su hijo, no. Yo estoy esperando otra cosa. Durante 112 años he preparado algo que si Abraham lo hace, habrá cumplido su crisis y tendrá tanta bendición que ni se lo imagina. Quédate por aquí cerca, Gabriel. Cuando yo te dé la orden, tú bajarás y le dirás que no lo haga. Muy bien. Así que Gabriel se da vuelta, le dice a los demás ángeles, muchachos, falsa alarma. Sí, es una crisis que está preparando el Señor. Y es más, me dijo que yo me quede cerca para que yo le diga, no puedo hablar mucho, ustedes entenderán. Era medio argentino el ángel. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham sube al monte Moriad, a la cima. Vean su figura recortarse en el horizonte con su bastón doblado. Está viejo y cansado. Las arrugas surcan su rostro y el viento sopla sin piedad, impiedosamente filtrando entre las rocas y entre sus cabellos emblanquecidos. Un águila quizá observa recelosa desde un pico de lo alto de una montaña cercana. El águila casi no se mueve, tiene movimientos casi imperceptibles. Le sorprenden que un mortal esté en la cima de la montaña. Más que uno, son dos. Es Abraham con su pequeño hijo. Abraham mira por última vez el cielo y considera de que el cielo no debería estar así. Que él no vivió una mala vida después de todo para tener un cielo de bronce. Vean al viejo recortarse sobre el horizonte. Está cansado, fatigado. Pero no crean que por los 3 días de camino. Está fatigado por esta crisis que no le deja respirar profundamente. Solo los que hemos estado en crisis sabemos de ese dolor que uno siente aquí como si tuviera una taquicardia y que no pueda respirar profundamente. Sea por deudas, por amor, por sentimientos, por no ser correspondido, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham dice: Isaac, vamos a armar un altar. Él sabe que para sacrificar un cordero, en este caso a su hijo, tiene que armar un altar, improvisarlo de algún modo. Así que el altar básicamente se hacía con piedras grandes, piedras medianas y piedras más pequeñas en la parte superior. Así que le dice: Isaac, carga las piedras más medianas y pequeñas, yo me ocuparé de las grandes. El viejo patriarca está cansado y va a buscar cada una de esas piedras. Observen a Abraham cargando esas enormes piedras, mientras que pregunta lo que tú te has preguntado siempre que estás en crisis: ¿dónde está Dios cuando más lo necesitas? ¿Dónde se mete? Pero el cielo está de bronce. No, Dios debe estar con Benjín, con la pastora Silvia en Málaga, pero no está conmigo. Abraham levanta esta piedra y piensa de que nunca jamás se va a reponer de esta crisis. No, señor. ¿Cómo vive un hombre después de matar a su propio hijo? ¿Cómo vive un hombre yendo a la habitación de su hijo, encontrándole vacía, con juguetes dispersos de un sitio a otro? No, eso no es vivir. Eso, damas y caballeros, es sobrevivir. Abraham sigue buscando las piedras las más grandes. Está cansado y agotado. Pudiera decirle a los siervos que lo ayuden, que suban y lo ayuden, pero no quisiera explicar demasiado. Sus siervos empezarán a preguntar tales cosas como: ¿por qué eso no puede provenir de Dios? Y como estas órdenes son tan complicadas, prefiere seguir cargando las piedras solo. Piensa que no tendrá manera de decírselo a su mujer. ¿Qué le dirá? Si fue difícil decirle que lo tenía que matar, ¿qué le dirá después que lo mató? Mi amor, no busques al niño, no vino conmigo, quedó en el monte allá arriba, lo tuve que matar porque Dios me lo mandó hace 3 días. Y ella le dirá: ¿por qué no me lo dijiste? Pude haberme despedido de él de alguna manera. No, no, este hijo no solo se llevará mi vida, piensa Abraham, sino que también ocasionará el divorcio. Jamás Sara va a entender una cosa así. Mientras que él carga las piedras, mientras tanto en la superficie de los cielos algo también está ocurriendo. Ya no hay 4 ángeles, el rumor se ha corrido y hay unos 185 ángeles contemplando este cuadro. Todos comentan, todos cuchichean detrás. Dios está inmutable, simplemente espera que arme el altar. Gabriel dice: Dios, déjame que baje, lo va a matar. ¿Quieres que baje? Voy bajando, me quedo suspendido en el aire, pero ya por lo menos estoy cerca. ¿Quieres que baje? Porque lo va a matar. Dios dice: no, espera, porque mi siervo aún puede soportar un poco más. Y todavía no ha hecho lo que yo le he pedido que haga. Así que todavía no bajes. Mientras tanto, en la superficie terrestre, el altar ya está terminado. Abraham dice: Isaac, ven aquí, tenemos que hablar. Él sabe que no puede ocultárselo al muchacho, no por mucho tiempo. No es un bebé, tiene 12 años de edad. Debe decírselo. Así que le dice: Isaac, tenemos que charlar. Vean al muchachito, está lleno de vida. Destila salud por todos los poros. Se acerca y dice: sí, papá, dime, ya terminamos. Abraham dice: mira, siempre pensé cómo se lo dijo al hijo, y siendo padre creo que bien pudo haber dicho palabras más o menos así. Mira, Isaac, siempre he tratado de, ¿cómo decirlo?, de tener explicaciones para todo, ¿sí? Cuando tú me preguntabas cosas de la vida o de la creación, yo siempre creí conocer a Dios, pero lo que tengo para decirte no creo que te guste. Isaac está en silencio. Isaac dice: papá, lo que sea, en serio, no puede ser tan grave como para que me asuste. Abraham dice: sí, quizá esto sí. Lo único que te ruego es que no te niegues, no me digas que no, y no me preguntes por qué. Porque hoy papi no sabe qué decir, ¿sabes? Creo que Abraham no puede continuar, se le hace un nudo en la garganta. Pero Isaac lo salva del escollo. Isaac le dice: papá, no tienes que decirme nada, yo lo sé. Lo sé hace 3 días de que salimos de casa. Observen el rostro blanco y demudado de Abraham. Dice: ¿tú lo sabías? Claro que sí, papá, yo lo sé, de verdad, pero no me preocupa, en serio, estoy bien, no me preocupa, en serio. Abraham dice: ¿Y cómo tú lo sabías? Papá, me di cuenta, no bien salimos de casa, pero no quería insultar tu inteligencia, tú sabes, pero yo sé lo que pasa, te olvidaste el cordero, en serio, puedo ir a buscar uno, en serio, de verdad, puedo ir, papá. Abraham dice: no me olvidé el cordero. Sí, papá, en serio, de verdad, no me voy a enojar, puedo bajar, soy joven, mis piernas están ágiles y puedo bajar y subir de nuevo y decirle a los siervos que traigan un cordero. De verdad, papá, no, Isaac, no, pero en serio, no me molesta, papá. ¡Isaac! ¿No es este un problema de mala memoria? ¿Consideras que tu padre haría un sacrificio olvidándose de lo principal que es la ofrenda a Jehová? No, no, esto es mucho peor. Dios me ha dicho que no hay cordero porque tú eres la víctima, el cordero. Vean los ojos de Isaac, acompáñenme y vean el rostro de ese niño, su héroe, su Superman, su protector, ahora es su asesino. Isaac no lo puede comprender. Isaac empieza a sollozar en silencio mientras que el padre le hace semejante declaración. Abraham se apresura al muchacho y lo abraza firmemente y se funda en un abrazo con él, silencioso y amargo. Le dice: muchacho, no me preguntes por qué. Le he estado preguntando a Dios durante 3 días con sus 3 malditas noches y Dios no me ha dicho absolutamente nada. Mientras tanto, en los cielos ya no hay 185 ángeles. A esta altura habrá unos 1,000 a 1,230 y tantos ángeles. Se ha corrido el rumor, todos están desesperados. Y Gabriel dice: déjame que baje, ya lo están despidiendo. Déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje. Le va a clavar un cuchillo por la espalda y no voy a llegar. Déjame que baje, déjame que baje. Dios dice: no, espera, mi siervo puede soportar un poco más. Además, Abraham todavía no ha hecho lo que estoy esperando que haga hace 112 años. Cuando lo haga, será uno de los días más felices de todo el cielo y el universo. Espera, Gabriel. Gabriel le dice: que no voy a llegar, déjame que baje, no voy a llegar, no voy a llegar. No, espera, mi siervo puede soportar un poco más. Mientras tanto, la superficie terrestre está en un silencioso abrazo. Quizá Isaac ensayó algunas últimas palabras. Quizá Abraham le dice: ¿quieres decirme algo? Isaac no para de llorar y dice: no, solo que no me despedí de mamá. Solo le dije chao, estaba durmiendo y si me lo hubieses dicho antes. Pero no lo culpen al viejo patriarca. Abraham no mata hijos todos los días. Abraham no hace esto por deporte, para él no es una diversión. Apenas si supo cómo actuar y si llegó hasta ahí aquí es porque es muy hombre, damas y caballeros. Así que no lo culpen. El viejo patriarca dice: perdona, muchacho. De todos modos le diré a mamá que siempre la amaste mucho. Sí. Y juega con sus cabellos. Abraham dice: mira, tú no te has revelado a que yo haga el sacrificio, porque te he enseñado a amar a Dios y a respetar, aunque uno no lo entienda. Pero he traído unas cuerdas, si me permites. Abraham sabe que tiene que atar al muchacho, no para que no se escape, sino porque sus instintos naturales pueden traicionarlo. Quizá cuando él vea la hoja del puñal, el niño quiera salirse del altar y eso se transforme en algo peor de lo que es. Así que vean al chiquitito de 11 años poniendo sus manitos así y el hombre haciendo el nudo más largo de la historia. ¿Creen que no sabe hacer nudos? ¿Creen que no sabe maniatar? Oigan, este patriarca sabe maniatar corderos que no están dispuestos a dejarse morir, cuanto más a un niño indefenso. Pero Abraham estira ese nudo porque espera alguna contraorden de los cielos. Abraham está haciendo ese nudo mientras que mira el cielo que está de bronce absoluto y el viento cada vez sopla sin piedad y se filtra entre las rocas y los puños del niño que están juntos mientras que una lágrima creo que moja la soga que lo está atando. Mientras tanto, en los cielos, Gabriel dice: déjame que baje, lo va a matar, ya lo ató, déjame que baje, déjame que baje. Dios dice: no, espera, mi siervo aún puede soportar un poco más, sé que puede soportar un poco más. Cuanto más soporte la crisis, más bendición y más unción le voy a dar. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham se agacha y ahora está atando los tobillitos del muchacho. El muchacho está en esta posición y Abraham está atando sus tobillitos, esperando que haya una contraorden de los cielos. Como no la hay, cierra ese nudo y piensa de que él también debería morir, que si su hijo va a morir, él también debería morir con su hijo, porque no podrá explicarle esto a nadie y porque no podrá vivir ni un solo día con esta pena. Pero no se lo dice al muchacho, lo carga y lo lleva hasta el altar y deposita al muchacho sobre el altar. Le dice: muchacho, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Se despide con un beso en la frente y se retira un tanto. Abraham con su bastón va a calentar el puñal sobre un fuego improvisado. Sabe que la hoja del acero más caliente penetra más pronto en la carne y no lo hará sufrir. Oigan, una cosa es matarlo, otra cosa es torturarlo y él no lo ha de torturar, no señor. Así que va a calentar el puñal. Mientras tanto, en los cielos, Gabriel dice: déjame que baje, ya está, ya agarró el puñal, déjame que baje, agarró el puñal. No sé si lo ves de ahí, pero ya agarró el puñal. Dios dice: lo veo todo, quédate tranquilo, lo veo todo. Pero aún no, mi siervo puede soportar un poco más, es que lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar. Ya no hay 1,500 ángeles, hay unos 7,000 u 8,000 ángeles contemplando todo el cuadro de lo que ocurre en el Monte Moria. Déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje. No, mi siervo puede soportar un poco más. Y es en esa ocasión donde Isaac acostado en el altar, dice: papá, pa, papi, pa. Abraham no quiere oír. Abraham sigue en la cima del monte y sabe que el llamado de su hijo puede confundirse tranquilamente con los silbidos del viento que sopla sin piedad. No lo quiere oír. No porque sea un padre desalmado. ¿Qué tal si va hasta allí y su hijo le pide lo peor? ¿Qué tal si su hijo le dice: papá, no quiero morir, desátame, no, no, no quiero morir, no? ¿Qué tal si tenga que verse entre la espada y la pared y su propio hijo lo ponga en la disyuntiva en obedecer a Dios o hacerle caso a la petición de su hijo? ¿Qué tal si le pide algo aún peor? ¿Qué tal si le dice: desátame, solo iré a despedirme de mamá y en una semana, al cabo, cuál es la diferencia, me podrás sacrificar? No, Abraham no quiere ir al niño, así que sigue calentando el puñal y diciendo que se calle, por favor. Pero su hijo sigue llamando: papá, papá. Y Dios, desde el imponente y majestuoso trono blanco que hace 3 días que no se ponía en pie, de pronto empieza a emerger de su inmenso sillón. Dios se pone en pie con la misma reverencia que lo haría un ciudadano al escuchar las primeras notas de su himno nacional. Dios se pone en pie y corre su gran túnica blanca para atrás. Todos los ángeles retroceden un tanto. Gabriel, que está al lado, hace así, que está al lado, pero se queda allí porque quizá Dios le diga y le ordene que tenga que bajar. El ángel le dice, Gabriel dice: déjame que baje. Ahora bajo, bajo. ¿Quieres que baje? ¿Quiere que le digas que no lo haga? Bajo. Y Dios dice: no, espera, mi siervo aún puede soportar un poco más. Dios se pone en pie y dice: vamos, Isaac, llama a tu padre, llama a tu padre. Por supuesto que Dios no permite que su voz sea escuchada en la superficie terrestre, pero lo dice lo suficientemente fuerte para que sea oída en todos los cielos y sea grabado en el registro del cosmos para toda la eternidad. Dios dice: vamos, Isaac, llama a tu padre, vamos, llama a tu padre. ¡Papá! ¡Papi! ¡Pa! Dios dice: vamos, vamos, Abraham, por una vez haz lo correcto, escucha a tu hijo. El ángel Gabriel dice: vamos, vamos, vamos, que lo vas a matar, vamos, que no voy a llegar, vamos, vamos. Dios dice: espera, mi siervo puede soportar un poco más, vamos, Abraham, escucha a tu padre. Abraham no quiere oír, escucha a tu hijo. Abraham no quiere oír y deja confundir los sonidos del niño con el sonido del viento, pero él sigue llamando: papá, papá. Dios dice: vamos, Isaac, llama a tu padre, vamos, Abraham, escucha a tu hijo, vamos, Isaac, llama a tu padre, llama a tu padre. Déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar. Dice: déjame que baje. No, mi siervo puede soportar un poco más. Papá, papá, papá. Vamos, Isaac, grita un poco más, he esperado esto durante 112 años, dice Dios. Gabriel dice: no voy a llegar, no voy a llegar, déjame que baje. No, espera, vamos, sigue llamando a tu padre. Papá, papá, Abraham no quiere ir. Papá, papá, sigue, vamos, Abraham, haz lo correcto una vez por todas. Vamos, escucha a tu hijo, déjame que baje, lo voy a matar, déjame que baje, lo voy a matar. No, espera, Gabriel. Papá, papá, ¿qué? Dice Abraham y deposita el puñal sobre el fuego. Abraham se siente cansado, piensa que esto está siendo más tortuoso de lo que soñó. Oigan, querían una pesadilla, aquí la tienen. Abraham se acerca al muchacho, le dice: qué pequeño, ya estamos por terminar, ¿qué pasa? Isaac dice: pa, tú dijiste, adoraremos y volveremos, ¿no? Sí, adoraremos y volveremos. Y tú dijiste, adoraremos en plural, y no hemos cantado ni un solo coro, y ya me vas a matar. Oigan, Abraham no quiere cantar. Este niño realmente no solo es inconsciente, sino que se nota su inmadurez en sus palabras. Alguien, por favor, entra a esta historia, hágalo de alguna manera y explíquele a este niño que este no es el mejor momento para cantar. Que alguien le explique al niño que uno canta los domingos cuando tiene corbata y te están filmando, no un lunes por la mañana. Que alguien le explique que nadie canta un miércoles en la semana, mucho menos después de un examen. Que alguien le explique que nadie canta en los sepelios. Que alguien le explique que nadie canta de regreso a casa luego de haber enterrado un ataúd con quien más querías. Que alguien le diga que uno no canta en la sala de espera de terapia intensiva. Se queja, maldice tal vez, pero no canta. Que alguien se lo explique al muchacho. Bueno, quizá no haya que explicarle nada al muchacho. Quizá años después, por esa razón, el Señor dijera que debiéramos ser como niños para entender y comprender el reino y para entrar en él. Quizá el niño esté calibrado con Dios. Quizá eso sea lo que Dios haya esperado durante 112 años. Que cuando más quebrado estés y cuando más oscura esté la noche, le adores como que ya ves la victoria. Pero Abraham no quiere cantar. No es un buen momento para cantar. Abraham quisiera quejarse tal vez. Pero ¿quién puede negarle una última voluntad a quien está condenado a morir, verdad? Así que Abraham dice: está bien, cantemos. Quisiera decirle al muchacho que el cielo está de bronce y que nadie lo va a oír, pero dice: cantemos. No sé qué canción pudieron haber cantado, siempre me lo pregunté. Pero siempre pensé que de haber sabido una canción, seguramente habrían elegido esta. Ustedes dirán, bueno, esa canción no existía, por eso insisto. De haberla sabido, estoy seguro que habrían elegido esta canción. Obviamente no tenían un tecladista como él, ni un sonidista. Nadie toque nada, por favor, solo el teclado. Así que creo que seguramente eligieron esta canción. Abraham dice, ¿qué quieres cantar? Y él dice, quiero cantar cuán grande es Él. Ok. Mientras tanto, los cielos, Dios dice, escuchen esta canción. Escuchen. Gabriel dice, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar. Dios dice, no, mi siervo puede soportar un poco más. He esperado durante 112 años que entone esta canción. Gabriel dice, déjame que baje. No, escuchen esta canción. Ya hay unos 8.000 o 9.000 ángeles contemplando el cuadro. Y la canción no suena como que la cantara un barítono. Ni Marcos Witt, ni Alvarado, ni Barrientos o Danilo Montero. No, señor. Es la canción de un viejo desafinado, con un niño que tampoco sabe cantar, pero con un corazón quebrado que solo tienen los que van por el desierto, los que tienen arenas en el alma. La canción suena más o menos así. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. ¿Quieres cantar tú, Isaac? Sí. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. No es una gran canción, pero conmueve el corazón de Dios. Mi corazón entona la canción. Dios dice, nunca una canción sonó así. Cuán grande sea. Escucha, Gabriel. Escúchalo. Cuán grande sea. Abraham dice, mi corazón entona la canción, Isaac. Dios debe estar ahí. Cuán grande sea. Dios dice, presten atención a esto. Qué diferente suena a los religiosos del domingo. No suena como aquellos que cantan porque tienen un micrófono en la mano. No. No suena como aquellos que cantan porque se creen adoradores o sueñan con grabar un disco. Abraham no sabe que lo estoy oyendo, dice Dios, pero canta para mí. Eso endulza mis oídos. Creo que barítonos y tenores, creo que coros superiores e inferiores, arcángeles, querubines y serafines se enmudecen por primera vez. Damas y caballeros, tengo la plena seguridad que el cielo dejó de cantar solo en dos ocasiones en toda la historia: cuando crucificaron al Señor en el Gólgota y esta ocasión. Creo que los coros se enmudecieron por primera vez. El director de coros de los cielos notó que la voz no sonaba muy afinada. Dios, que sabe los pensamientos, dijo, sí, pero no es el problema. Escucha cómo cantan. Su corazón está quebrado. No es como la canción del domingo. No, señor, es la canción de los que tienen arena en el alma, que no saben cómo van a pagar los impuestos mañana ni qué comerán pasado, pero cantan. Es la canción que no sabe si les tengo reservado una pareja, nunca fue amado por nadie o amada, pero canta agradecida. Anoten esto en los registros de los cielos. Canta un poco más, patriarca. Canta para mí. Yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Así que no dejemos al viejo y al niño cantar solos. Desde Málaga, unámonos a la historia y cantemos más o menos así. Dice: mi corazón entona la canción. Es la canción de los que van por el desierto. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y los ángeles escuchan en un silencioso, respetuoso silencio. Mi corazón. Vamos a hablar. Un poco más, pa, dice Isaac. Cuán grande sé. Aunque el cielo esté de bronce, dile. Cuán grande sé. Ya está, Isaac. Ya está. Ya hemos cantado, ¿sabes? Nos vemos pronto, porque no tardaré en encontrarte en la eternidad. Chao. Abraham se despide del pequeño Isaac y se acerca al fuego a buscar el cuchillo. Sabe que esto debe terminar, así que toma el puñal y se acerca al muchacho. Sabe que está muy cansado. Sabe que esto debe terminar. Y sabe que debe terminarlo rápido. Piensa que nunca será igual. No puede mirar. Tiene un mar de lágrimas como aquellos que hemos pasado por el desierto. Levanta el cuchillo. Creo que el cielo de bronce se abre un milímetro apenas. Y un rayo de luz logra filtrarse y pega en la hoja del puñal. Lo suficiente como para que Gabriel sepa que es la hora de bajar. Gabriel dice, déjame que baje. Ahora sí, Dios dice, está bien, ahora sí. Lástima que no siguió cantando. Pero baja, dile que no lo haga. Y Gabriel empieza a bajar. Y baja, tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. Atraviesa el cosmos, el infinito, el universo. Neptuno, Plutón, Júpiter, Marte. Empieza a atravesar la luna, los planetas. Y van pasando. Y dice, yo sabía que no llegaba. Salí tarde, yo sabía que no llegaba. No llego, no llego, no llego, no llego. Abraham dice, terminemos de esto de una buena vez. El ángel dice, no llego, no llego, no llego, no llego. Y cuando Abraham va a bajar el cuchillo, el ángel grita, ¡Abraham! ¡No lo toques! Abraham tira el cuchillo hacia un costado. Y escucha la voz. A un costado ve al ángel recostado sobre una roca. Gabriel dice, wow, pensé que no llegaba. Wow, wow. Pero Dios me ha dicho que te diga que por cuanto fuiste fiel, por cuanto cantaste tu mejor canción, Abraham dice, ¿quiere decir que hay alguien allí arriba? Escuchen al patriarca. ¿Escucharon? Que si hay alguien, el cielo entero te contempla. Tienes el mayor público que un artista jamás soñará tener en todo el cosmos del universo. Y Dios me dice que te diga que los cielos te contemplan, que están allí y que te aplauden de pie. ¡Aleluya! Desierto te bendecirá, te multiplicará. Pónganse de pie y den el mayor aplauso de la historia a los que han pasado por el desierto. Te bendeciré como las arenas del mar, como las estrellas que están en el cielo. Así será tu descendencia, España. Por cuanto has pasado crisis, te bendeciré, te multiplicaré. Los estadios se han de conmover. Mi gloria descenderá como poderoso gigante. Por cuanto has confiado en mí, dice Dios. ¡España! ¡Ahí viene el ángel de Jehová! ¡Yeah! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Aplauda, aplauda! ¡Algo va a ocurrir aquí esta noche! ¡Aleluya! ¡Tienen el mayor aplauso de la historia! ¡Los cielos van a abrirse! ¡Wow! ¡Oh, la gloria del Espíritu desciende sobre España! Por cuanto me has sido fiel, por cuanto me has cantado, por cuanto me has adorado, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria viene, dice el Espíritu. La gloria viene, dice el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Hey! Gloria al Espíritu. Miren, creo que la única ocasión donde además ocurrió a la inversa por primera vez, la única ocasión en donde el creador aplaude a la creación, donde el juez aplaude al pecador, la única ocasión donde no ocurre al revés, en la gran mayoría de ocasiones la humanidad ha aplaudido a Dios, denle un aplauso a Cristo, denle un aplauso a Dios, decimos siempre, pero la única ocasión donde ocurrió exactamente al revés y sigue ocurriendo es cuando los que hemos pasado el desierto lo pasamos cantando y lo pasamos bien. Es lo que atravesando crisis nos sonreímos. Es la única ocasión que el cielo tiene permiso a enmudecer y aplaudir de pie. ¿Quieren saber qué siguió ocurriendo? Creo saberlo. Creo que el telón se abre y Abraham se le da un regalo que jamás olvidará. Ha de quedar en sus retinas por lo que le quede de vida. Hay millones de ángeles que lo aplauden de pie. Y Abraham, como quien termina una obra de teatro, pero en lugar de estar en Broadway, en el Monte Moriat, mientras que miles de ángeles aplaudiendo y a Dios en persona aplaudiendo diciendo, viejo, lo has hecho bien, el cielo apostó por ti, lo has hecho bien, Abraham e Isaac bajan del monte y agradecen porque solo se saluda con respeto a aquellos que han pasado bien el desierto. Así que esta es la noche en que el cielo va a aplaudirte de todo corazón. Posiblemente cuando ahora ustedes aplaudan van a sentir que juntamente con vuestros aplausos se suman el de los ángeles. Así que les ruego que por favor, mientras que en momentos aplaudan, sepan que los cielos se abren sobre España, que los ángeles aplauden sobre España porque sabe que lo has pasado bien y que un gran mover del Espíritu viene como nunca antes. Y entonces, además de aplaudir, por favor, no dejes de agradecer, porque el Señor te dice, lo has hecho bien, lo has hecho muy bien. Súmense los aplausos, lo has hecho bien. Saluden a los cielos, lo has hecho bien. Lo han hecho bien, españoles, lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. ¡Vamos! ¡Lo han hecho bien! ¡España, lo han hecho bien! ¡Muy bien! ¡El ángel viene! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Ahí va! Mi corazón ¡arriba! Sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Vayan por la vida y sonrían. Canten en las crisis. Dedícale una canción, una que sea tuya o una que se te ocurra o que recuerdes. Al cabo, lo importante será cómo la cantes. Desafinada o no, ha de quedar grabada en el registro de los cielos. Dios dice, observen, no le he prometido nada. No hay garantías de que todo va a salir bien, pero ha cantado en Málaga esta noche. Han cantado para mí. Ustedes han cantado como lo harían en Argentina 70.000, 80.000 personas. Han cantado como esos grandes estadios de cualquier parte del mundo. Y eso es buena señal. Eso habla de que el ángel viene en camino con el nombre de España en su boca. Y de que la crisis tiene día, hora, fecha y lugar de culminación. Algo bueno ha de ocurrir en España. ¿Por qué no le dicen a alguien, lo has hecho bien? Díganle a alguien, lo has hecho bien, lo has hecho muy bien, lo has hecho bien. Denle el mayor aplauso de la historia, gracias, son el mejor público que un predicador pudiera tener. Denle el mayor aplauso, chao, que el Señor les bendiga mucho, y el mayor aplauso a Jesucristo, a Él sea la gloria, pastora.